Yo soy Barbarrabias Bora Bora Caballito. Y cuando escucho mi voz, escucho mucho aire. Escucho también un temblor. El palpitar de mi corazón. Y los oídos de quienes me acompañan. Mi pecho lleno. Un estertor. Y quizás una necesidad muy grande de regresar al mar.